¿Desde cuándo surge este colectivo y por qué surge? Surge en el 2009 a raíz de otro colectivo que también estamos inmersas, que seríamos así como hermanas pues ahí del proyecto, que es Colectiva Fronteriza, ¿no? En el 2009 Colectiva Fronteriza surge en una cocina, en una plática de amigas, donde nos preguntábamos, después de asistir a un evento artístico urbano, nos preguntábamos que dónde estábamos las mujeres en ese tipo de espacios, que si solo como compañeras de los chicos que pintan, o las fans de los que cantan, o las que bailan mientras ellos tocan. Y entonces nos preguntábamos eso porque pues las dos realizamos actividades, ¿no? Como pintar, como cantar, como bailar, y pues no nos veíamos en esos espacios, ¿no? Nos veíamos abajo del escenario, pues igual disfrutando del espacio, ¿no? del espectáculo, pero sí nos cuestionábamos dónde estábamos nosotras o qué estábamos haciendo, ¿no? Para no estar ahí. Ahora fíjate, leyendo este libro de Tere Estrada, porque ya lo mencioné en una emisión pasada, pero aquí leyendo dice, el rock es un medio 100% machista como el país. ¿Tú qué opinas de esta frase que de alguna forma, pues más bien lo dice Nina Galindo, que es una señora, una gran señora mujer en el ámbito del blues mexicano? ¿Tú cómo opinas como nueva generación acerca de esta percepción del machismo en nuestro país y sobre todo en las áreas culturales? Uy, pues qué puedo decir, si vengo de Ciudad Juárez, ¿no? Donde a la mujer se le ve como una mercancía desechable que se tira, se viola y se asesina y no hay ningún costo, ¿no? Entonces, pues comprendo perfectamente las palabras de esta mujer, porque también dentro de la escena del hip hop, pues es una escena totalmente misógena, machista, donde pues a la mujer se le ubica como un objeto sexual solamente, ¿no? Y es fácil ubicarlo en las letras, en los videos, en toda esta estética que se lleva dentro del hip hop hacia la mujer, ¿no? Y pues bueno, siendo de Ciudad Juárez, también nos toca como entender esa parte, ¿no? Desde la realidad, ¿no? Desde lo que vivimos. Y es por eso que Batallones Femeninos toma esa postura, ¿no? De no somos más que los hombres. Y tampoco tomamos el plan de víctimas, pero entendemos que no hemos estado en esos espacios y que eso ha permitido, ¿no? Que la situación actual en cuanto a la mujer en el país y las relaciones con los hombres, pues sea siempre de explotación, de marginación, de represión, ¿no? Todos estos términos que pues no nos mantienen en una equidad, ¿no? Y por lo tanto, eso se ve reflejado en la sociedad, ¿no? Una sociedad como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Absurda, asesina, corrupta, todos estos calificativos que ya entendemos y que con estas reformas estructurales pues las estamos entendiendo más, ¿no? Entonces, Batallones Femeninos desde la parte musical busca compartir eso que como mujeres estamos reflexionando, ¿no? Que los procesos creativos nos ayudan a tener como estos mapas pues más claros, se pudiera decir, como para entender que cuál es nuestro papel como mujeres y nuestro rol como parte de una sociedad que pues lamentablemente ahorita pues está así horrible, caótica, ¿no? Entonces es lo que buscamos con Batallones Femeninos, ¿no? Establecer un diálogo a través del rap, de lo que escribimos, de lo que pensamos, con hombres y mujeres, ¿no? Pero sí, claro, tenemos una tendencia a dirigirnos a las mujeres porque entendemos que de nosotras mismas tiene que surgir esta respuesta, ¿no? Ya que nos hemos dado cuenta que somos una parte importante de la sociedad, pero pues si seguimos en estas dinámicas donde somos oprimidas, reprimidas, no creo que el impacto social sea positivo tanto para hombres o mujeres, ¿no? Entonces, a través de la música establecemos esos diálogos. ¿Y cómo ha sido la respuesta de los compañeros, de los hombres, de los varones, cuando ustedes de alguna forma se determinan en hacer y hacer crecer este proyecto y enfrentar esta visión machista que aún perdura, ¿no? Pues bueno, dentro de los compañeros del hip hop hay compañeros que se han sido solidarios con nosotras, ¿no? Y nos han apoyado en todos los sentidos, desde la producción, darnos las bases, decirnos cómo se le hace para caer en el beat, para no descuadrar, todas estas cuestiones técnicas, porque tienen mucho más tiempo y por ende pues tienen más experiencia y conocimiento respecto a las cuestiones técnicas del hip hop, ¿no? Y hay otros compañeros que nos descalifican, así simple y sencillamente, al decir eso no es hip hop, ¿no? Esto no es lo que plantea el hip hop, pero nosotras pues argumentamos que sí, que eso plantea el hip hop, ¿no? Que surge

acerca de qué hubo con esta rola de Ninguna Guerra en nuestro nombre. A ver, platícanos, Oveja Negra, ¿qué es lo que sucede de repente con esta letra? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles fueron el contexto por el cual surgió y dio origen a esta canción? Ninguna Guerra en Nuestro Nombre fue grabada en el 2010, y el 2010 en Ciudad Juárez lo recordamos como el año más violento, más sangriento de la historia de la ciudad, ¿no? Entonces, pues ese era nuestro contexto, ¿no? Una ciudad militarizada, una ciudad donde todos los días asesinaban alrededor de 20 personas mínimo, ¿no? Y esa cantidad es poco, ¿no? Porque pues las familias que quedan afectadas son millones, ¿no? Y entonces, en ese momento, Siniestra, Lady Liz, Dilema y yo, Oveja Negra, nos encontrábamos en la Casa Hidalgo, ahí en Ciudad Juárez, y estábamos en el proceso de esta canción, porque era nuestro manifiesto a la situación que estábamos viviendo actualmente en la ciudad, y también eran épocas donde el Cacalderón asistía mucho a la ciudad, y anteriormente nos habíamos intentado manifestar en las calles, y hubo represión, hubo golpes, hubo encierro ante ese hecho, y pues fue una forma, ¿no?, como de sacar esos sentimientos de manifestar o de gritarle al mundo, ¿no?, lo que pasaba en Ciudad Juárez, y que queríamos que parara, ¿no?, y que era claro que no queríamos una guerra como lo había declarado Felipe Calderón, y que ubicábamos, él había declarado guerra al narcotráfico y nosotros decíamos que él nos había declarado a la guerra a la población civil de la ciudad, ¿no? Entonces, con Batallones Femeninos quisimos sacar algo de ese sentimiento y salió Ninguna Guerra en Nuestro Nombre. Pero para poder grabar esa canción, una de las integrantes, Lady Liz, que tiene pues una preferencia religiosa cristiana, se tiene que retirar porque pues sus padres no ven muy bien o no aprueban mucho el que ella se integre en Batallones Femeninos con esta postura, ¿no?, social o crítica hacia el sistema. Y entonces están, háblele y háblele para que se retire y se vaya a su casa ya, ¿no?, porque también ya era tarde, ¿no? Y entonces los padres, pues preocupados, le piden que regrese a casa. Y pues nosotras, no, pásanoslo para que te dejen otro ratito, yo me hago cargo de ti. Y no, pues lamentablemente los papás no accedieron y se va, ¿no? Y ya estando en la calle, ella presencia una balacera, ¿no? Entonces se asusta, marca a sus padres y les dice que está en medio de una balacera, y sus padres le piden que regrese al lugar donde estaba, ¿no? Y el lugar donde estaba anteriormente era el estudio de grabación ahí en la Hidalgo, ¿no? Entonces regresa y nosotras pues bien contentas, ¿no?, pensando que sus papás habían accedido a dejarla más tiempo para grabar, y no, resulta y resalta que tuvo que regresar porque había una balacera, ¿no? Entonces fue contradictorio los sentimientos, ¿no? Nos sentíamos muy contentas de que regresara, pero no nada contentas porque acababa de pasar una balacera y eso significaba que había muerto más gente inocente, ¿no? Híjole, es terrible todo esto, ¿no? En fin, ¿desde cuándo surge, para cambiar, digamos, un poquito y como que traernos las buenas vibras, ¿cuándo surge la primera vez el colectivo y quiénes fueron las primeras que empezaron a organizar este colectivo de los batallones femeninos? Surge un domingo en una conecta que nos invitamos varias chicas integrantes de grupos de la escena del hip hop en Ciudad Juárez. Cada una de nosotras estaba con grupos donde en su mayoría eran chicos, ¿no?, y nosotras éramos la única presencia femenina en el grupo. Entonces nos fuimos reconociendo en las presentaciones del hip hop ahí en la escena. Y un día Dilema y Siniestra se juntan y sacan una rola que se llama No Te Compares, que son dos chicas y tienen un posicionamiento desde ser chicas raperas y una crítica hacia los hombres raperos que se dicen muy muy por ser raperos, ¿no? Y entonces a raíz de esa conecta, No Te Compares, empiezan a hablar y dicen, ¿y por qué no invitamos a otras chicas, ¿no?, para hacer una conecta más amplia? Y entonces Siniestra dice, sí, pues yo conozco a la Oveja, y Lady, y Dilema dice, y yo conozco a Lady, y luego pues vamos a invitarlas y a ver qué sale, ¿no? Y bueno, dijimos, sí, pues nos vemos. Un domingo, cada quien lleva sus bases, la pista, elegimos el tema. Y pues llegó el día, nos juntamos, hoy escuchamos las pistas, escribimos, nos armamos unos lonches y pues ahí salió Dulce Tormento, ¿no? Que

aquí en las inmediaciones del bosque de Chapultepec. Y la verdad es que la plática intensa, sí, ¿por qué no? Pero también con buena vibra, porque también ya nos dimos cuenta que la oveja negra le gusta sonreír bastante, sonreír mucho. Y qué bueno, porque eso nos contagia también para tratar y tener y seguir teniendo la esperanza de cambiar las cosas, ¿no? De que esto sea mejor para todos, para todas. Y bueno, y en ese camino andamos. Recuerden que estamos en Música Híbrida, quien conduce el programa es Orlando Canseco. Pues traten ahí de buscar la página en el Facebook, ahí pues si pueden darles like, tenemos la página de amigos, tenemos la página de fans. Entonces, la que más nos interesa es la de fans, porque la de amigos como que no nos da mucha cuenta de si estamos bien o estamos mal. Pero bueno, los podemos agregar en ambas situaciones. También estamos viendo que están pasando los ciclistas aquí, muy contentos. Aunque yo sé que sí, que todos viven como a menos de 10 kilómetros, pero bueno, ya están haciendo su día provechoso, eso es bueno. Y bueno, estamos aquí contentos con la Oveja Negra de Batallones Femeninos. ¿Y por qué la Oveja Negra, Oveja Negra? Uy, pues ahora sí que el crédito es para mi mamá. Siempre en todas las contesto igual, porque fue de una discusión ahí con mi madre. Y pues me dijo eso, ¿no? Que yo era la oveja negra de la familia, ¿no? Que no entendía, que no se explicaba porque yo era así, ¿no? Ahí surgió ese nombre y fue bien chistoso, ¿no? Porque dentro del calor de la discusión, ella me dice eso y yo le contesto, ¡ah, ya sé cómo me voy a llamar! Y ella pues así molesta y todo, ¿de qué estás hablando? Y lo yo, ¡voy a ser la oveja negra! Y ya pues terminamos en discusión igual, ¿verdad? Pero yo me fui ya pues con el nombre artístico para el grupo. ¿De qué sobrevive la oveja negra en este ambiente inhóspito, en este ambiente duro de lo que es ser cantante hip-hopera? Y pues en un ambiente de artistas que la verdad en México como que el artista siempre sale relegado de la sociedad. Me parece que Platón era el que decía que no quería a los artistas en su ciudad platónica, ¿no? ¿De qué sobrevive? ¿Cómo le hace la oveja negra para enfrentarse a todos estos viricuetos y estas cuestiones que nos da la sociedad mexicana? Bueno, la ciudad me enseñó varias fuentes de ingreso, ¿no? La industria, la maquiladora, el narcomenudeo, el comercio, pero siempre sabía que ninguna de esas era una opción, ¿no? Aunque mi madre decía que sí, ¿no? Mi madre cada vez que pasábamos por la maquiladora decía, mira, aquí vas a trabajar tú. Y yo recuerdo que estaba pequeña y yo le decía, no, pero yo no quiero trabajar ahí. Y ella decía, ah, ¿y entonces dónde quieres trabajar? Y yo, pues no sé, de lo que a mí me guste, ¿no? Y mi mamá decía que no existía ese trabajo, ¿no? Entonces, pues crecí con eso, ¿no? Como que esa era la constante para obtener ingresos en esa ciudad, o vender drogas, ¿no? O vender mi cuerpo, o pasar drogas a Estados Unidos. Y a todas esas me negué. Y pues mi forma de obtener ingresos es cantar en los camiones, hacer malabares con fuego en el semáforo, vender los discos de Batallones Femeninos, vender los diseños que hace Dilema para hacer los calcas y imprimirlos en Chabacano, que es muy económico, y intercambiarlos por cooperaciones solidarias. Muchas personas solidarias que abren sus casas, comparten su refri y su comida conmigo. Personas que tienen coches y también me invitan a viajar con ellos, o simple y sencillamente pues a la carretera y de raite, ¿no? O también generar economías sustentables con Batallones Femeninos al organizar kermeses y convocar y decir nuestros planes, y pues a través de eso convocarlos a una discada, a una taquiza, llevar nuestras playeras impresas con los diseños de Batallones. Participo en proyectos culturales, ¿no? Donde mi trabajo es así, organizar eventos culturales con música, con tianguis, artesanos, comida típica de la ciudad. En sí es esa mi labor para obtener ingresos, ¿no? Presentar trabajo, organizarlo y sacarlo, ¿no? Y siempre pues con la solidaridad de mujeres y hombres que se suman y que me apoyan, ¿no? Para que eso sea una realidad, porque pues realmente no se vive muy bien de eso, ¿no? La verdad, no me quejo, pero sí nunca el dinero me sobra, ¿no? Siempre es una faltante, pero siempre, siempre se resuelve, ¿no? Siempre se resuelve por la solidaridad de la gente que comprende como mi quehacer y me apoya en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esas son como las bases económicas de la Oveja Negra, ¿no? Ahora, en cuanto a la escena del hip hop, ¿cómo está? ¿Es muy abierto, es muy extenso? ¿También hay problemas para encontrar foros para presentarte? ¿Cómo está la dinámica ahí en ese sentido? Sí, es difícil la cuestión de los foros porque pues ahora sí que es ponerle precio, ¿no?, a tu trabajo, ¿no? Y en una sociedad mexicana donde el arte no es contemplado como un arte o como benéfico para una sociedad y por lo tanto no se le paga lo que se le debería de pagar. Y ahora con la reforma, ¿no?, a la cuestión esta cultural, ¿no?, en el presupuesto nacional, ahora con la reforma de este presidente asqueroso, pues el panorama no es nada bueno, ¿no?, en este sentido. Pero ahorita la verdad estoy experimentando estas ondas, ¿no?, como de moverme en esta escena que sí tiene un capital y que está dispuesto a ponerlo, ¿no?, al servicio de estos proyectos como es en este caso el mío, ¿no?, el de hablar de una realidad que no es nada pues como agradable, ¿no?, andar ahí compartiendo o andar diciendo, pero que también en esa sintonía me he topado con esa gente consciente, ¿no?, que tiene esas ganas de que este mensaje se difunda y se lleve en muchas partes. Y entonces, pues han habido acercamientos, ¿no?, de grupos consolidados que se llaman patrocinadores, así, o marcas de hip hop, ¿no?, que también están ahí bien atentas. De hecho, traigo tenis ahí de unos compitas de Querétaro, porque ya ni tenis traía, ¿no?, la neta. Y pues dijeron, no, carnalita, pues ahí van unos tenis, ¿no?, para que ande chida, ¿no?, para que siga caminando, ¿no?, en este sentido. Y entonces, pues incursionando en ese modelo de moverse, y bien contenta porque me he topado con gente que tiene la posibilidad económica, pues, de gastar su dinero y de hacerlo en ese tipo de proyectos, ¿no? Todavía no estoy bien conectada, y si saben de algo más, ahí me avisan, pero sí estoy contenta de que exista este tipo de agrupaciones, grupos, personas, compas solidarios que estén dispuestos a financiar este tipo de proyectos que lo que buscan, pues, es que lleguen a miles y miles y millones de oídos, ¿no? Bueno, pues ya saben, aquí si alguien quiere echar también en un trabajo cooperativo, pues ya cuentan con la Oveja Negra. Y si quieren comprar sus discos, pues bueno, también, que ya hablaremos en el siguiente segmento de su producción, pues échenle la mano. La verdad, el disco está muy bueno, ya tuvimos chance de escucharlo completo y la verdad vale la pena escucharlo. Y hablando de eso, pues lánzanos la otra canción, ¿no? La siguiente canción es BF en escena, y ahí participan otras chicas del colectivo que no andan muy activas, pero que pues ahí está el registro de sus voces y de lo que piensan. Pues ahí les dejamos esto y regresamos en un momento. Hombre, es el batallón rimando para poco hombre. batallón, para que no estés de bocón. Hip hop, desde lo más subterráneo, venimos esclavizando todo lo que estás pensando. Pues si estamos la talla, batalla, no tiramos la talla, pues somos de que la tienes enfrente. No tiembles, cállate y entiende que somos mujeres. No hables, digo, nosotros ya no pueden. El que tú arraqueas, tú te pones a temblar, pues tenemos calidad, esto real. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Oveja Negra de Batallones Femeninos y de estar escuchando su próxima larga duración, que bueno, ya nos platicará. A ver, cuéntanos un poquito de esta producción, ¿cuándo empieza a tener forma, cuándo se empiezan a juntar ustedes como colectivo a darle final a esta, pues a esta producción que tiene cerca de 16 tracks más o menos, me parece? Y bueno, a ver, cuéntanos, ¿cuándo surge la idea y cómo se va a llamar y todos esos menesteres? Ah, pues sí, ya desde el 2009 empezamos a grabar y sacar rolas y quemarlas en discos y moverlas, ¿no? Porque era lo que nos interesaba, que la gente las escuchara, ¿no? Y en un inicio regalábamos la mayoría de los discos, ¿no? Porque pues era la emoción de que queríamos que la gente lo tuviera. Y como era la banda, ¿no? Los compas, pues las economías ahí estaban pues más reducidas y decíamos, no, pues llévatelo y compártelo con tus compas y ya con eso, ¿no? Pues está chida. Pero pues a raíz de eso ya tenemos 3 años, ¿no? Desde el 2009 al 2013. Y pues nos vemos ahora sí que en la necesidad, ¿no? De sacar un disco para poderle dar como más forma a nuestro discurso o a lo que queremos con nuestra música, ¿no? Y entonces es por eso que en esa necesidad, pues ya estamos en la grabación del disco. Vamos retrasadas porque hemos estado relacionadas en otros proyectos y pues hemos asumido los costos, ¿no? De decidir también estar en otras cosas y dejar o aplazar un poquito el proyecto personal, pero pues ya a partir de que ya terminamos con esas actividades, estamos ya para el 8 de marzo ahí en Ciudad Juárez, en el evento que realizamos también como parte de la colectiva fronteriza, que es el Toque Femenino, y ahí pues vamos a estar compartiendo nuestro primer disco, nuestra primer producción, que pues van a tener temas desde el feminicidio, el machismo, lo que soñamos, la fantasía de ser mujer y todas estas ondas. No, va a ser un disco que tiene varios matices, como somos nosotras, ¿no? Bien varias, bien diversas y bien coloridas también. Ahora, ¿quién compone? ¿Quién realiza las letras? ¿Cómo se organizan? A ver, platícanos un poquito esta dinámica que se va dando entre ustedes, entre el batallón femenino. ¿Cómo se va dando esta dinámica de componer y de hacer las bases? Para componer, pues ahora sí que cuando nos vemos, cuando nos reunimos, que es en la mayoría de las veces ahí en la casa de la Murder, llegamos así como con inquietudes, ¿no? Fíjate que me pasó esto, o fíjate que conocí a esta gente que está defendiendo un río. Nos acordamos que aquí antes había un río, o sea, vamos como reflexionando lo que va pasando en nuestras vidas, y cuando nos juntamos, pues ahí decimos, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué escribimos o de qué escribimos? Y elegimos así como que ahora sí el tema, ¿no? En este caso, la defensa de un río, ¿no? En Tepic, Nayarit. Y entonces, pues ellas no conocen el río, entonces mi trabajo es como mostrarles documentales de la problemática, que conozcan a ciertas personas que están ahí en la organización de la defensa, y ahora sí, a raíz de eso, pues como generar un discurso de apoyo en defensa de un río, ¿no? Pero también vienen otras rolas, ¿no? Que son así de que, ¿no saben qué? Pues la otra vez me pasó esto, y ¿qué tal si escribimos, no? Entonces es también muchos sentimientos, ¿no? Así como impotencia, ganas de que sumemos a más mujeres, ¿no? Son varias cosas las que tenemos en nuestra cabeza, que ahora sí que cuando nos vemos, la Murder saca la base, la pista, y empezamos a vaciar, ¿no? Empezamos a escribir, pero después de que vamos escribiendo, nos decimos, a ver, ¿qué llevas tú? A ver, ¿qué vas diciendo tú? Y luego, ah, no, pues sí, sí tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, pero desde otra forma, ¿verdad? Como somos bien diversas, diferentes edades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, entonces no hay como una homogeneidad en la letra, ¿no? Pero nos damos cuenta que sí, y no es buscada, o no la buscamos, pues, sino que nos damos cuenta, y ahí es la magia de Batallones Femeninos, ¿no? Cuando nos reunimos las mujeres a escribir o a expresar para plasmar lo que sentimos, nos damos cuenta que coincidimos en la mayoría de las cosas, ¿no? Y es ahí cuando nos entendemos iguales, ¿no? Y entendemos que sufrimos y padecemos las mismas cosas. Y pues esa ha sido la dinámica de nosotras de escribir. También luego por los tiempos, cuando no nos podemos reunir o ver mucho, nos dejamos tarea, ¿no? Pues escribamos, vamos a escribir de lo que pensamos respecto al machismo, ¿no? Pero también luego, ¿pero cómo se los vamos a decir? ¿Peleando? ¿Estamos enojadas? ¿O realmente queremos que esto cese? Y entonces ahí hasta la forma educativa o pedagógica, ¿no? De cómo decirles a los compas, ya no nos maten, ya no nos golpeen, ya no nos repriman, ¿no? O sea, como sí le metemos un poquito de como de intención a lo que escribimos, pero la neta que la mayoría de lo que sacamos es así, pues lo que vamos sintiendo y pensando, ¿no? ¿La música tiene sexo, Oveja Negra? No, no, la música no tiene sexo. Las personas sí. Pues vámonos con la siguiente rola. A ver, ¿cuál va a ser Oveja Negra? La siguiente rola es Circus Circus y habla un poco y se mofa de este absurdo de realidad. Pues ahí está y regresamos en un rato. Señor, ¿qué me ha ocurrido? ¿Dónde estoy? El príncipe jubiloso se le aproximó. Te encuentras a mi lado y conmigo están todos tus enanitos. Seguidamente la pidió por esposa y Blancanieves fue desde entonces muy feliz. Tercera llamada, comienza el espectáculo. Esto es fabuloso, voy a dar más aplausos. Son actos asombrosos que regale el circo, circo. Eres tu personaje, dime, ¿no te da gusto? El saber que caminamos sobre una cuerda floja. Donde nos empujamos, dejaré que usted escoja. Domador, ilusionista, escapista, acrobata, malabarista. ¿Qué prefiere, ser la fiera, la jaula o los que azotan el látigo? O ser como el mago que vive de ilusiones. Dime cómo le hago si está llena las funciones. Y repleta de payasos, avestosos y burlones. Vestidos de traje que prometen que serán quien los mejores. Y vuelven los dolores de cabeza, los cortan en varias piezas. Empieza por quitarte ese vestuario. Adquiere visión de rayos X y ve a recorrer tu barrio. Date cuenta que en este escenario nada es coincidencia. Entro y aparezco levantando el movimiento. No existen pretextos, ven y checa lo que ofrezco. Tengo lo que merezco, me destaco. Cantando la chica que se presenta. Voy en el teatro, soy mágica con las palabras. Abra cadabras, arte que distrae. El drama. Malabarista, lista, la conquista, antiimperialista, artista, activista, analista de rimas, coleccionista. Disculpe que insista, exista, no soy la típica modelo de revista sensacionalista. Soy realista, voy por la vida optimista, sin perder de vista este antiguo espectáculo. Circo clásico, sistemático, rítmico, lúdico, mágico, estrambótico, colorín colorado. Este cuento ha terminado. Qué terrible fue el disgusto de la reina al escuchar semejante afirmación. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Oveja Negra, de platicar, charlar con ella, de ver de qué trata el proyecto de Batallones Femeninos, cuál es su contexto, y bueno, y sobre todo que nos regale parte de la música que están produciendo en estos momentos. ¿Qué onda con la política, Oveja Negra? Veo que, pues de alguna manera, no sé si llamarte una activista, pero veo que sí te involucras en situaciones políticas con tu propio, con este proyecto de Batallones Femeninos. A ver, cuéntanos un poco. Pues bueno, en el 2005, cuando empecé a rapear, formé parte del grupo Socialismo Barbarien. Y era con unos compas que pues eran militantes de un grupo político, ¿no? Y entonces, pues mi conexión siempre fue con la música, ¿no? Yo siempre, pues me ha gustado cantar, me ha gustado así como estar en esta onda de la artisteada, ¿no? Pero ya cuando llega a mi vida así como un posicionamiento político socialista y empiezo a estudiar un poco el socialismo y a platicar con gente socialista y todas estas ondas, pues inevitablemente pues voy teniendo así como una apertura, ¿no? De mi conciencia respecto a lo que pasa socialmente y a entender un poco la dinámica, ¿no? De cómo se lleva a cabo el capital, el sistema y todos estos términos. Y entonces a raíz de esta participación en este grupo, pues la cuestión política se vuelve una recurrente, ¿no? En mis presentaciones y en mítines, en huelgas, en compresos, con las madres de las chicas desaparecidas, cantando ahí, tratando de llevar un poco de alegría a través de la música. Pues he tenido esa participación, ¿no? Directamente. Ahora ya con Batallones Femeninos es igual político, pero no declarado, ¿no? Es implícito, ¿no? Porque, pues, ¿qué es política, no? Entraríamos en qué es política. Y, bueno, en lo personal creo que esta forma de expresar mi pensamiento político o de hacer política en mi forma es para mí el rap, ¿no? Y entonces en este quehacer o de declararme en este quehacer, pues trato de ser congruente con ello, ¿no? Y por eso me interesa participar en todos aquellos eventos, ¿no? Que busquen o que luchen por manifestarse en contra de lo que pues estamos detectando, que es lo que nos está oprimiendo, ¿no? Que es el sistema, que es el capital, que son las reformas estructurales, ¿no? Que son las represiones a los movimientos de los maestros, de los estudiantes, ¿no? Entonces, para mí eso es así como ser coherente con lo que estoy haciendo, ¿no? Que es hacer música para poderla presentar en los foros donde la gente necesita esta música como para seguir al pie de lucha, ¿no? Para seguir con ganas de seguir resistiendo y pues de organizarnos para que eso pueda ser de beneficio para todos y para todas, ¿no? ¿Por qué de repente la gente se excluye de estos espacios políticos en vez de acercarse a estos espacios políticos? Pues es que en la escena de la política nacional no te dan ganas, ¿no? O mejor al circo, ¿no? Es como el sinónimo, ¿no? De política y circo, ¿no? Entonces, yo creo, y por eso también yo he dejado como ese tipo de espacios en unos momentos de mi vida, ¿no? Porque me han asqueado, ¿no? Porque realmente sí son espacios donde pues hay muchas intenciones, muchos conocimientos, pero que a la hora de la hora, ¿no? Que para mí la esencia de la cuestión de la política es pues para buscar un bienestar común, ¿no? A través de organizarse y de formas, ¿no? Que plantean ya otras ideologías hace muchos años atrás, pero realmente sí me asqueé, ¿no? Como de esas formas de hacer la política, ¿no? La forma tradicional o la actual o la que se hace normalmente, y es por eso que el arte para mí es como ese desfogue, ¿no? En el arte encontré lo que en los escenarios de la política no. Entonces, por eso para mí estar de este lado de la artisteada ahora sí, pero con un posicionamiento político, ¿no? Con una conciencia de clase, ¿no? Con una conciencia de ser mujer, de saber de dónde vengo y lo que pasa, pues eso me lleva a un rap contestatario, ¿no? Y que reivindica todo eso. ¿Y tú cómo ves, ya para terminar, porque lamentablemente ya estamos en el último bloque, la verdad es que se ha pasado muy rápido, pero bien contentos de platicar contigo, y como último punto, ¿tú cómo has visto la escena del hip hop precisamente a partir de los trabajos de las mujeres? ¿Cómo veo la escena del hip hop? Pues veo que somos cada vez más las que estamos teniendo así, ahora sí como que el foco, ¿no? Y nos están viendo, pero perdón. También me doy cuenta de que muchas compañeras pues están repitiendo, ¿no? Como el discurso machista patriarcal, ¿no? Que nos pone en desventaja o no nos tiene en una equidad, ¿no? Entonces, pues me ha gustado mucho conocer a muchas compañeras, ¿no? Que no tienen un posicionamiento de género, de perspectiva o política, nada de eso, pero que desde sus barrios entienden, ¿no? Que algo está muy mal, igual no lo ubican en conceptos como nosotros en cuanto a la globalización, capitalismo salvaje y todas estas ondas, pero lo viven en sus barrios y entienden que algo muy malo está pasando o ha estado pasando hace mucho tiempo y que entendemos que se va a poner peor ahora con las reformas estructurales. Y pues a mí me da mucho gusto poder conocer a otras chicas que no piensen como yo, porque también en ese sentido yo creo que es hacer la política, ¿no? Reunirnos con personas que no piensan como nosotros, o que no les gusta el hip hop, o que no les gusta la música, ¿no? En general, ¿no? Hay gente que no le gusta de plano, ¿no? Y entonces eso se me hace muy rico, ¿no? Tener esos diálogos con esa gente que no piensa como yo, que no es como yo, pero que entendemos y sabemos que unidos y unidas, ¿no? Va a ser un cambio en beneficio para todos y todo. Entonces, pues la escena sí está medio jodidona respecto a eso, pero también estoy contenta de que hay grupos, ¿no? Que ya se están posicionando desde el hip hop, ¿no? Para hacer política también, y que las mujeres también estén utilizando el hip hop para expresar y gritar que estamos aquí y queremos mejores condiciones, pues eso me mantiene así como con mucho trabajo por muchos años, ¿no? Y ya, pues, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde te puede conectar, contactar? ¿Dónde puede comprar tu material? ¿Dónde puede comprar el material de Batallones Femeninos? Ok, me pueden contactar en Facebook. Estoy como Oveja Negra Batallones Femeninos. Oveja Negra lo escriben incorrecto, por favor, con B de burro. Si lo escriben de otra forma no voy a aparecer. También hay una página del grupo, una página de música que se llama Batallones Femeninos. Hay un perfil también en Facebook de Batallones Femeninos KF, y en SoundCloud, en www.soundcloud.com/batallonesfemeninos, ahí pueden encontrar mucho de lo que yo escribo por ahí. Pues muchas gracias, Oveja Negra, la verdad es que nos las pasamos bien contentos, pues también imbuidos en esta cultura, no sé si decirlo de lo femenino, porque también es como caer en estos, exacto, en estos lugares, ¿no? Sí. Repetitivos, sino sí, simplemente como la música como forma de expresión, sí, a partir de lo que ustedes han expresado y de lo que ustedes quieren y desean cambiar, ¿no? En una sociedad. Pues no me resta más que darte las gracias y pues ya mándanos con la última rola para que la gente quede todavía más prendida y continúe y siga este proyecto que la verdad vale la pena escuchar. Y pues, banda, nos vemos la siguiente semana y ya les traeremos un nuevo proyecto. A ver, ¿y con qué rola nos vamos? Nos vamos con Policía Basura, para todos esos ojetes que andan en la calle. Así es, para todos esos cerdos que nada más andan chingando y nada más andan encapsulando a la banda chingona, chida, y que pues que las andan encerrando ahí. Pues nos vemos, pueblo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ocasión. Nunca hubiera podido imaginar que un ejército de un país se volteara contra su propio pueblo, ¿no? Contra mi familia, ¿no? Nuestra fortaleza se basa también en nuestras familias, en ver cómo nos han destruido, cómo nos han matado. Quedan solo unos cuantos más para defendernos. Quedan solo unos cuantos más para defendernos. Lloran las trompetas en estas bases. Lírica combativa, activistas, no kamikazes. Oveja negra son, puesta en la línea de ataque. Esta es la historia, pasó en la Josefa Ortiz, en la colonia Ciudad Juárez. 14-05-2012, un año más de vida, un año más de goce. Vienen y se van con los nuestros. La policía toca el son de la tortura. Esta versión es sin censura. Policía basura. Pensaron que no pasaría nada. Se equivocaron. Rizoma, barrio, nómada, cuaritos, tan. Estamos para luchar hasta las últimas consecuencias. O sea, estamos exponiendo nuestra vida por nuestra ciudad, porque amamos nuestra ciudad. Y así somos la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez, la gente de Juárez. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida.